Bueno, buenas noches, finalmente se terminó la espera. Hemos aguantado 3 semanas sin salir al aire, en realidad 2 semanas. La semana pasada vinimos y estaba todo muy, pero muy cerrado. Lamentablemente no pudimos estar con ustedes aquí en Escuchar es Aprender, que de eso se trata la cosa. Del otro lado del vidrio, Hernán Pilati, y la visita estelar de Manuela Laborde, ahí haciéndonos un poquito de público, de aguante. De este lado, David Irigoyen. Recuerden que ya se pueden comunicar cuando quieran con nuestro hermoso programa. Hermoso va a ser ahora en un ratito. A escucharesaprender.com.ar, facebook.com/escucharesaprender o correo@escucharesaprender.com.ar para comentarnos un poquito del especial musical que en estos momentos da comienzo. Hemos venido de lejos, a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, las orejas, el corazón, los ojos y los sentidos. ¡Abrid las piernas! Razón, moral, tú, sentado de espaldas. ¿Verdad? Verdad, tú. Ponte donde quieras. ¿Por qué? Porque llegaron las fieras. Porque llegaron los magos con galeras y pelucas. Niños y otros trucos. Cascabeles y guitarras. Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento. Que haga cantar a la flauta si alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos, señores, han llegado los acróbatas. Lleno de voces las manos, con pescados, hombres alados, son todo naturaleza. Uno, y uno, dos, la vida, y tres, estamos empezando, porque llegaron los abominables. Y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, a los equilibristas cabeza abajo o arriba, también a la mujer barbuda, al hombre bala, a los domadores y al mejor hombre. Ah, y a la mejor mujer. Y buen día, Miguel Ángel Peralta, muy buen día, que de él se trata este pequeño y humilde homenaje. Miguel Abuelo se llamaba él, nació en el año 1946 en Munro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y ya de muy chiquito ya era un muchacho conflictuado, conflictivo, problemático, donde, por ejemplo, de los colegios lo echaban porque le había pegado a la directora. ¿Pero qué decía él? Ella me había pegado primero a mí. De muy pibe se fue a dar vueltas por nuestro país, por toda nuestra República Argentina, quedando especialmente enamorado con el norte, con el folclore norteño. Dejó a su familia, de muy chico como vecinos, y en el año 1967 conoce en la ciudad de Villages, el meca por entonces de los hippies argentinos, a Pipo Lernú, el poeta Pipo Lernú, quien en esos días tenía una entrevista con la CBS, y le dice, bueno, venite Miguel, vamos a ver qué onda acá con la CBS, porque Pipo había escrito Ayer No Más, que era el lado B del primer single de Los Gatos, de La Balsa. Entonces lo llamaban a Pipo para el tema de la liquidación de regalías. Cuando llega le preguntan a Miguel, che, ¿vos tenés una banda? Sí, sí, tengo una banda, dice Miguel, y se llama Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada, ¿por qué? Porque en la novela El Banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal, había una frase muy hermosa que se utilizaba para describir al protagonista de la novela, que decía, padre de los piojos, abuelo de la nada. Una novela que había sido editada poquito tiempo antes, en el año 65, y que a Miguel le había abierto el coco, como toda la literatura de Marechal, de quien era muy fanático. ¿Pero qué pasaba? Estos Abuelos de la Nada no existían. Pero como Miguel ya se había hecho un nombre entre los tempranos hippies de la ciudad de Buenos Aires, aquellos que se habían reunido en Plaza Francia en torno a la figura de Tanguito el 21 de septiembre de aquel año, se empezaron a reunir algunos músicos que daban vueltas por ahí, como por ejemplo Claudio Babis, quien sería el guitarrista de Manal, más tarde Héctor Como Lorenzo, quien tocaría con Spinetta, los hermanos Miki y Alberto Lara, Eduardo Fanacoa Mayoneso, Eduardo Mayoneso Fanacoa, en realidad, uno de los primeros tecladistas de nuestro rock nacional, y Pipo Lernú, por supuesto, como letrista. Miguel, ¿qué era? El cantante, el factotum, el espíritu del grupo. Así, la CBS acepta grabarle a Miguel un par de canciones. El primer simple que Los Abuelos de la Nada editan como tal se llama Diana Divaga y tiene como Lado B, tema Influx sobre el planeta, todo con los arreglos de Jaco Zeller, un gran arreglista de orquestas del rock nacional. Y esta formación volátil de por sí dura muy poco tiempo, porque Claudio Babis, como decíamos, se va a formar Manal con Alejandro Medina y con Javier Martínez, amigo a la sazón de Miguel y de Pipo. Y entra un pibe que había estado tocando con un pibe que había estado tocando con una banda llamada Conexión Número 5, una de esas bandas de pop complacientes, ¿no? Como se los denominaba en ese tiempo, que se llamaba Papo Napolitano, nada más y nada menos. Un pibe. Papo, muy influido por el blues, le dice: vos tenés que tocar blues, el blues, el blues. Y Miguel le dice: ¿qué me vas a meter a mí, que tengo un baile en la cabeza adentro del cuadrado del blues? No, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer blues. Toma, te regalo a Los Abuelos de la Nada. Le regala a Los Abuelos de la Nada, y lo que queda de Los Abuelos de la Nada es un segundo simple con la canción Pipo la Serpiente, y Lloverá en su lado B, Lloverá, que termina siendo un instrumental, iba a ser cantado por Miguel, pero Miguel se fue antes, intempestivo como era. Nosotros vamos a escuchar entonces el segundo simple de Los Abuelos de la Nada, de la primera formación de Los Abuelos de la Nada, cuestión que ya iremos desgranando a lo largo del programa. Pipo la Serpiente, o Estoy Aquí Parado, Sentado y Acostado. Ya he perdido el olor de los duraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele, mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino, el lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. El peso de las cosas ya no pesa en mis espaldas, el agua que yo bebo es agua y nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo, sin memorias, son cosas nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla, la toco sin nombrarla, la toco y nada más. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado. Como Miguel ya se veía perdiendo el control un poco de Los Abuelos de la Nada para la época de la entrada de Papo Napolitano, como decíamos, era muy amigo de todos los hippies de Buenos Aires, era uno de los más influyentes, él que había empezado cantando bagualitas y se había tirado para el lado del rock. Era un poeta muy interesante, además de, como escuchamos, un músico y un cantante bárbaro. Y Mandioca, en ese entonces el sello independiente, la madre de los chicos, el sello independiente más importante de nuestro país, sobre todo de la época hippie, que tenía, por ejemplo, a Manal, a Box Day, le ofrece grabar algún material como solista. con canciones que Miguel ya venía interpretando antes de armar esta gran banda que fueron los Abuelos de la Nada primeros, que dejaron, como decimos, poquitos testimonios. Miguel, por supuesto, como es un pibe así como multicreativo y con muchísimas inquietudes, acepta gustoso grabar algunas de las canciones que él mismo había compuesto, ya no Pipo Lernud, y lo que resulta son dos simples. El primero de ellos, para mi modesto entender, que se llama Oye Niño, con Nunca te miró una vaca de frente, del lado B, es de los dos el más interesante. El segundo sale en el año 69 y tiene Mariposas de Madera y Hoy seremos campesinos, aquella canción que le dedicó Miguel Abuelo a Tanguito. Pero entonces, del primer simple, solamente porque yo tengo el capricho de que lo escuchen, una de las más interesantes, sino la más interesante y la más hermosa interpretación vocal de Miguel Abuelo de toda su carrera. Miren lo que les estoy diciendo, el peso que tiene esto, de un tipo que tuvo casi 20 años de carrera. Para mí, esta es la vez que mejor cantó frente a un micrófono. La canción además es bellísima, se llama Oye Niño y fue su primer simple como solista. Estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Ya arroja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Entre el año 70 y el año 1972 pasan cosas muy importantes en la vida de Miguel Abuelo. Fundamentalmente el nacimiento de su primer hijo, Gato Azul Peralta, que nace en Ibiza, en España, donde Miguel había se había exiliado en el año 1971, después de una breve banda con Pomo Lorenzo, el baterista, y Carlos Cutaia, que se llamaba El Huevo. Una banda muy teatral, ¿no? Con visos muy experimentales, de la cual lamentablemente nada ha quedado grabado, pero sí el recuerdo de algunos pocos memoriosos del rock nacional. Decía, Gato Azul Peralta nace en Londres, no en Ibiza. En Ibiza, él llega a Ibiza y, como buen trashumante que es, junto con Krisha Bogdan, a quien conoce en Ibiza, que es paradójicamente la cuñada de Tanguito, que era uno de los mejores amigos de Miguel, de la casta de los hippies. Con Krisha van viajando por toda España, pasan por Francia, llegan a Londres, nace Gato Azul Peralta, y viajan entonces en el año 1972, ya decididos a establecerse, a París. Trashumantes, hippies, eso es todo lo que podemos decir de Krisha Bogdan y de Miguel Abuelo. Podemos decir muchas cosas más, que, por ejemplo, Miguel en esa época se ganaba la vida presentándose en plazas y lugares públicos, tocando la guitarra, y que también se corren algunas bolas de alguna que otra actividad delictiva de Miguel, cuestión relacionada con joyerías. Recordemos, Gato Azul Peralta hace poco fue detenido y hoy está preso en España por hacer lo mismo que su padre. Lo que pasa es que, claro, la seguridad ya no es la misma, Gato. Pero bueno, parece que Miguel se valía de estas formas non sanctas para poder mantenerse por lo menos hasta el año 1972, donde en París conoce a un músico argentino, un tecladista argentino, muy amigo, paradójicamente, de Carlos Cutaia, con quien había tocado en Argentina, se llama Edgardo Cantor. Cantor se interesa mucho, se conocen en una plaza donde Miguel estaba tocando. Cantor se interesa mucho por la forma de cantar de Miguel, la forma de escribir, también por la personalidad, por supuesto, muy magnética y muy interesante de Miguel. Miguel era uno de esos tipos, según los que lo conocieron, que a los 5 minutos de que vos lo habías conocido, el tipo ya te estaba vendiendo una variedad de proyectos, ¿no? De cosas por hacer y de un montón de ideas que tenía, era ebulliente de propuestas. Cantor, entonces, se lo presenta a un productor, bon vivant, mecenas, difícil definirlo, a Moshe Naim, un israelí afincado hasta el día de hoy en París. Naim queda absolutamente hipnotizado por la figura de Abuelo Peralta, y le propone grabar un álbum. Le propone grabar un álbum solista, ¿no? Como había registrado en Buenos Aires algunos de los singles. En el medio de esto, Miguel Abuelo conoce a un guitarrista argentino también, que andaba dando vueltas por ahí, que se llama Daniel Esbarra. Esbarra luego en los 80 tocaría en Virus, pero esa es otra historia, por supuesto. Esbarra iba a tocar las guitarras. Pero tan copado fue lo que pasó con Esbarra, con Edgardo Cantor, con Pinfo Garriga, que era un chileno que tocaba el bajo, y con toda la banda que se había conformado, que Miguel dice: no, pará, yo acá ya no tengo un disco solista, yo acá tengo un disco de una banda. ¿Por qué? Porque Esbarra había traído también sus materiales, había traído sus cosas, y le daba otro toque, otro tinte a la cuestión, un tinte que luego se vería plasmado en un álbum que se grabó en el año 73 y se llamó Nada Más Nada. En realidad, el álbum luego saldría 2 años más tarde, saldría en el año 75 recién, como Miguel Abuelo et Nada, Miguel Abuelo y Nada en francés. Un disco que es muy interesante, nosotros ya lo hemos desgranado en Contra Todos los Males de Este Mundo, fundamentalmente porque es un disco de avanzada, incluso para la época, porque mezcla cosas de Jethro Tull o del folk progresivo, ¿no? De tipo Pentangle o Fairport Convention, con el hard rock que aportaba Daniel Esbarra, un aprendiz de Richie Blackmore, ¿no? Muy Deep Purple, así muy fuerte, y la forma de cantar de Miguel, que en ese momento estaba como caminando entre las nubes, estaba así como volando Miguel Abuelo, y la forma de componer. De hecho, toca estoy aquí parado, sentado y acostado, de sus viejas épocas de los abuelos, y la hace en un arreglo completamente distinto. El disco tiene 7 canciones, 4 de ellas de Miguel, 3 de Daniel Esbarra, y es un testimonio y un documento impresionante que hasta hace muy poco tiempo no tenía ninguna reedición. De hecho, no tiene reedición en CD el álbum, solo tuvo una reedición limitada de 500 copias que le pidieron a Moyena y che, préstanos las cintas, dale, así hacemos unas copias. Salió una edición francesa de 500 copias nada más, se puede conseguir por ahí por Mercado Libre. El disco, como decíamos, se llama Miguel Abuelo es Nada y representa quizás la forma más tangible de entender la única escala de Miguel Abuelo musicalmente hablando por Europa. Entonces, de ese álbum vamos a escuchar una canción absolutamente bella, absolutamente hermosa, en la beta más folk, en la beta más tranquila de el álbum este, que se llama El Largo Día de Vivir, que tiene ahí unos instrumentos nativos y una letra muy inspirada de Miguel Abuelo. Entonces, de Miguel Abuelo es Nada, el periplo francés del señor Miguel Abuelo, a quien homenajeamos hoy en Escuchar es Aprender, El Largo Día de Vivir. Me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las rendijas y se acuesta sobre nuestra cama. Al nosotros despertar, al nosotros despertar. Encontrar tus ojos es muy bien, el gallo canta en la cocina, alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir, comienza el largo día de vivir. Farol en mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida. El sol camina sobre el horizonte, ya no se detendrá, ya viene el día, mi amiga ya salió para la montaña. Me gusta verla ir camino arriba, me gusta verla ir camino arriba, me gusta verla ir camino arriba. Thank you. Finalmente Miguel, después de varios años de andar trasumando por Europa, tras el fracaso, en el año 75 salió el disco, el fracaso de este disco que estábamos escuchando, Es Nada. Él recorrió ciudades como, por ejemplo, Ámsterdam, Madrid, Ibiza. En Ibiza reformó a los Abuelos de la Nada. Tocó en el primer Prima Rock con una formación que incluía, por ejemplo, a Cubero Díaz y a Morsi Requena, todos ellos de la Cofradía de la Flor Solar. Y después, en el año 77, conoce a Cachorro López mientras tocaba con Cubero Díaz y Miguel Cantilo en un trío acústico del cual, de nuevo, lamentablemente no queda ningún registro, salvo un hermoso recuerdo, sobre todo de Cantilo y Díaz, de ambos, que son los que quedan vivos, por supuesto, del trío. En el año 78 viaja a Barcelona, donde escribe un libro de poemas que se llama Paladín, que se puede conseguir por ahí por el Parque Rivadavia, siempre fotocopiado porque es inédito aquí en Argentina todavía ese libro. Buenas partes de él se recogieron en las memorias de Miguel Abuelo, hace un tiempo. El Paladín de la Libertad se llama aquel libro, así que pueden leerlas, están ahí algunos de los poemitas de Miguel dando vueltas. En el año 79 entonces decide volver a Argentina con la idea de rearmar Los Abuelos de la Nada a instancias de Cachorro López, quien era el bajista de los Ya Warriors, una banda inglesa de reggae. En abril de 1981 entonces termina volviendo a Argentina y arma una banda estelar, a todo culo, como nos gusta decir aquí en Escuchar es Aprender, con Cachorro López, como decíamos, Dani Melingo en los vientos, Gustavo Basterrica, que venía de tocar, por ejemplo, con Charly García en La Máquina de Hacer Pájaros, Andrés Calamaro, que venía de tocar con muy poquita edad, con apenas 16, 17 años, en Raíces, la banda uruguaya de Beto Satrañi, y el último abuelo, que es Polo Corbella, que sería justamente, esto lo vamos a ir desgranando después, el último en irse de la banda. Miren ustedes, fue el último en llegar, el último en irse. Después de ensayar muy pocas veces, ingresan a los estudios y graban 4 demos, entre ellos uno que estamos escuchando aquí, que se llama Matraca. Otras canciones son El Cachete Caído y Mundo sin Mundos y Guindilla Ardiente. Y la quinta es No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, que seduce a Charly García, quien les dice: bueno, miren, ¿saben qué? Ustedes son buenos en serio, yo les voy a grabar su primer disco, se los voy a producir yo, voy a hacer toda la mano yo. Le pone mucha confianza a Charly, quien en esa época ya estaba haciendo su transición hacia su carrera solista, que alguna vez hemos desgranado también en alguno de nuestros múltiples programas. Les produce el primer álbum, el álbum se llama como la banda, Los Abuelos de la Nada, e incluye una versión definitiva, una versión pulida, una versión terminada de una de las canciones que habían sido parte de aquel demo del año 81. La canción es Guindilla Ardiente, y escuchen cómo se escribe una canción de amor. Escuchábamos ahí por una traspapelada la versión en vivo de en el ópera del año 1985, que tiene una particularidad respecto a la versión de Guindilla Ardiente registrada en el año 82, y que miren ustedes de lo que es los errores y de cómo se pueden subsanar. Nos viene bien porque Miguel Abuelo y Charly García, dos tipos con personalidades, como sabemos, bastante fuertes, se pelean así como a muerte, a las piñas, en un boliche. Y entonces Miguel decide cuando van a re-registrar estas canciones del primer álbum, que ya las venían tocando, decir, bueno, vamos a tocar un arreglo completamente distinto, pero absolutamente diferente del que tocamos en el disco, para que no se note que esta canción fue arreglada de alguna manera por Charly. Y eso es lo que pasa tanto con Guindilla Ardiente como con el himno No te enamores nunca de aquel marinero bengalí y alguna otra cancioncita, que son absolutamente diferentes a las versiones registradas en el primer álbum de Los Abuelos de la Nada, que después de este disco entra en un receso obligado porque, y por esto se pelean Miguel y Charly, Basterrica, Cachorro López y Calamaro se van a la banda de Charly García para tocar Yendo de la Cama al Living, y ahí es donde empieza el tironeo, se pelean, los muchachos vuelven, hacen un Obras repleto en el año 83 y dicen, bueno, vamos a hacer otro disco, más canciones. Había muchas más canciones porque además había varios compositores. Basterrica era compositor, Cachorro era compositor, Andrés Calamaro era compositor y por supuesto Miguel Abuelo. El segundo álbum de la banda, ya sin García en la producción, se termina llamando Vasos y Besos. Un disco quizás un poco más, ¿cómo podemos decir? Un poco más relajado, un poco más light que el primer álbum de Los Abuelos de la Nada, menos instrumentado, un poco más fiestero, un poco más divertido. Y el 30 de diciembre del año 1983, ahí terminando el 83, con el retorno de la democracia y toda la cuestión, había que mover el cachete. Vélez Sarsfield se llena de gente esperando este nuevo disco de Los Abuelos de la Nada, Vasos y Besos. Un álbum muy interesante que es un seguidor bastante digno del primer disco de Los Abuelos de la Nada, con muy buenas composiciones de Miguel, siempre él metiendo una de sus canciones con temáticas de las viejas épocas de los 60, como en este caso una canción que habla de aquel sentimiento del cual él fue paladín, ¿no? La libertad. Esta canción es muy hermosa, se las recomiendo, les recomiendo que escuchen bien la letra porque lo pinta a Miguel en todo su esplendor. La canción se llama Yo soy tu bandera. Decidimos El año es 1984, la banda Los Abuelos de la Nada, el destino, el interior del país. Una gira por todo el país, una de las primeras bandas en hacer esto, por lo menos en los 80. Una gira por todo el país es lo que lleva la mayor parte del año de Los Abuelos de la Nada de ocupación, además del primer disco solista de Andrés Calamaro, quien ya era a caballo de muchas composiciones que se habían incluido en el álbum Vasos y Besos, muchas de las composiciones más conocidas de Andrés Calamaro, las cuales no voy a nombrar, ya todos sabemos cuáles son, se habían incluido ahí en el segundo disco de la banda. Entonces Calamaro le dijeron: che, ¿por qué no te haces un disco solista? El disco se llama Hotel Calamaro y después, bueno, todo lo que sabemos, sextuples de material y esas cuestiones. Miguel también estaba laburando en un disco solista que le habían ofrecido hacer, y mientras la banda estaba girando en un stand-by, hasta que Miguel dice: bueno, yo quiero recuperar algo de ese sentimiento tan hermoso que tuve cuando viví por allá por Europa en los años 70. Quiero recuperar un poco ese aire ibérico. Quiero ver esa alegría, quiero sentir esa alegría. Quiero palpar eso, palpitarlo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a Ibiza. Se van a Ibiza y se van a grabar el tercer álbum de estudio de la banda, con la producción ya definida de Cachorro López. Ahí atrás de la consola. El disco se llama Himno de mi Corazón, por una hermosa canción que canta Miguel, una de las canciones más conmovedoras quizás de toda su carrera, sobre todo por estar inserta en este momento de Los Abuelos de la Nada, donde muchos dicen que bueno, que es una banda para pachanguear, que es una banda para bailar, que es una banda muy divertida, pero hay que escuchar los discos de Los Abuelos porque están tocados con una precisión y una instrumentación muy interesante y muy difícil para la época, ya que ya estaba primando la cuestión de las máquinas, ¿no? Había mucho teclado, Virus usaba muchos teclados, ¿no? Y hay que escuchar un grupo sonando así, un ensamble con vientos, con guitarras, con percusiones. Y eso era lo que eran Los Abuelos de la Nada en el año 1984, pese a que uno de los integrantes más fuertes del grupo, que era Gustavo Basterrica, se iría después de grabar Himno de mi Corazón. Himno de mi Corazón saldría allá por mediados del año 1984, y una de sus canciones más interesantes, otra canción de autoría compartida entre Abuelo y Cachorro López, es un tema de esos que a uno lo levantan aunque uno esté muerto. En cualquier día, escuchar esta canción a uno le pone unas pilas y lo llena de una felicidad y de una alegría que solo puede ser comparable a la felicidad y a la alegría que seguramente debe tener Miguel Abuelo cuando compuso esta gran canción que se llama En la Fuente de la Unión. Buen Día Día se llamaba el disco que habíamos hablado, Miguel Abuelo registra en el año 1974. Un disco solista, una cosa rara para Miguel, pero bueno, vieron, había que extender un poco el negocio. Los Abuelos eran, sin lugar a dudas, la banda más convocante de nuestro país, era la banda que más gente movía y había que mover un poco, agitar un poco más el negocio. Miguel aprovechó para grabar algunas canciones de su vieja época, como por ejemplo Buen Día Día, para registrarlas definitivamente, y algunas otras que había grabado ni bien llegó a nuestro país, que andan dando vueltas por ahí y que quizás les pasemos alguna cuestión, alguna cosita de por ahí, como lo hicimos con la intro. Esas demos luego dieron lugar a este álbum, que tiene muchísimos invitados. Es un disco sin un grupo fijo, es un disco sin una banda fija. Tocan desde todos los Abuelos de la Nada hasta gente como, hasta gente amiga de Miguel, como Miguel Cantilo, como Cubero Díaz. Hay un tema dedicado a Cubero Díaz, de hecho, como Horacio Fontova, ¿no? Muchos amigos de Miguel, el propio Gato Azul Peralta, su propio hijo, canta Mariposas de Madera, de su primera época como solista con él. Un disco hecho para divertirse, donde Miguel sacó un poco a relucir un repertorio que tenía medio olvidado, o no tan olvidado, porque a veces en los shows en vivo hacía un pequeñísimo parate y se cantaba, por ejemplo, Buen Día a Día. Imagínense qué placer debe haber sido escuchar eso. El tipo dijo, bueno, vamos a grabar estas canciones, y entre ellas, una canción muy divertida, pero además con tocada muy bien. Van a escuchar lo que suena esta canción, que se llama Va Silvestre Bajo el Sol. Ustedes escuchen las progresiones de las guitarras, el bajo. Es una canción progresiva, es una canción fiestera, pero progresiva. Ustedes escuchen, y además hay unos solos de teclados. Es decir, no es un disco hecho así como así. O sea, es un disco de grandes músicos que se reunieron a tocar para divertirse. Y de ahí salió entonces Buen Día a Día, editado en el año 1984 por Interdisc, la misma compañía que tenía Los Abuelos de la Nada. De Miguel Abuelo, entonces, Va Silvestre Bajo el Sol. En el año 1985, con posterioridad a la edición tanto de Himno de mi Corazón, que fue el disco más exitoso de Los Abuelos de la Nada, como de los discos solistas de Andrés Calamaro y de Miguel Abuelo, como escuchábamos, Buen Día a Día, el propio Calamaro le pide a Abuelo que se tomen una pausa porque quiere hacer shows solistas, hacer shows para él. Miguel le dice, no, qué pausa, pibe, pausa nada. Entonces, ¿qué dicen los tipos? Bueno, mira, yo me voy, le dice Calamaro. Ya se había ido Gringy Herrera, Gustavo Basterrica, ya se habían ido varios, había entrado Alfredo de Ciata por Dani Melingo. Entonces ya el grupo se estaba desmembrando de a poquito, con la salida de Andrés Calamaro se terminaría de definir que el grupo se separara. Los días 14, 15 y 16 de mayo realizaron una serie de conciertos en el Estadio Ópera, que salieron como el disco en vivo en el Ópera, que hoy escuchamos ahí medio por accidente, pero bueno, que va bastante a colación. En el Ópera sería el último registro de la formación, ni siquiera clásica, pero sí de la formación más exitosa de Los Abuelos de la Nada, ya con Juan del Barrio como segundo tecladista, además de Andrés Calamaro, con Alfredo de Ciata, con Cachorro López, Gringy Herrera en las guitarras, Dani Melingo, que hace una aparición ahí especial, y Polo Corbella en la batería. Después de esto, la banda se presenta por última vez en el mes de octubre en un festival realizado por la ya naciente y bastante fuerte FM Rock and Pop, donde se recuerda el incidente de que a Miguel Abuelo le tiran un monedazo en la mejilla y sigue entonando Himno de mi Corazón con su mejilla ensangrentada. Después de esto la banda se separa y en el año 1986, fiel a su fuerza creativa, siempre indetenible, Miguel decide rearmar Los Abuelos de la Nada con Cuberito Díaz, su amigo, en la guitarra, Polo Corbella nuevamente en la batería, Chocolate Fogo, quien es su sobrino, en el bajo eléctrico, y Juan del Barrio, quien había sido el tecladista de Los Últimos Abuelos, en los teclados, justamente. Editan este álbum que estamos escuchando, que se llama Cosas Mías, que tenía la canción célebre que le da título al disco, un disco bastante mal recibido por la crítica en su momento, bastante ignorado, pero que, si se me permite, es un disco absolutamente increíble, un disco muy oscuro, muy fuerte, muy conceptualmente pesado, donde Miguel se despacha contra y con algunos de los temas más controversiales de su ya controversial vida, donde hace algunas canciones, además, ya tiradas hacia su primera época, canciones muy psicodélicas. Hay hasta una actuación, ¿no? Hasta una performance en el medio del álbum, que se llama Capitán Calavera. La verdad, un disco muy recomendable, sobre todo si lo tomamos como último testimonio de Miguel Abuelo, como compositor, como cantante, como letrista. Y porque lo vamos a tomar como ese último testimonio, vamos a escuchar quizás la canción más, justamente, conceptualmente fuerte de todo ese disco, de todo ese bárbaro Cosas Mías que editaron en el año 1986 Los Abuelos de la Nada. Un tema siempre controvertido, un tema siempre difícil para Miguel, desde que Krisha Bogdan lo abandonó. Él terminó siendo un padre soltero, terminó teniendo que criar a solas a su hijo Gato Azul Peralta, y de eso nos habla justamente en el tema que se llama Padre Soltero y que tiene, una vez más, una poesía absolutamente increíble. Como Dios, La banda Los Abuelos de la Nada gozaba de buena salud para finales de 1986 y principios de 1987. Se iba el último integrante original, Polo Corbella, quien fue reemplazado por Pato Loza, el de Suéter. También se sumó Willy Crook. Hicieron una gira por todo el país y querían volver para grabar un disco que se llamaría Canciones para Cantar en el Borde de la Vereda. Todo esto lamentablemente no pudo darse, no pudo acaecer, no pudo ocurrir, porque para el año 1988, en febrero ya, la salud de Miguel, que se venía deteriorando desde el año 1986, estaba muy mal. Ya no podía él cantar. De hecho, el 24 de febrero tuvieron que suspender una actuación de para 30.000 personas en el Velódromo de Buenos Aires, lugar donde hoy no se hacen más recitales, lamentablemente. Y el 3 de marzo, después de que lo dieran de alta, vuelve a recaer el 22 de ese mes para una operación de vesícula, de la que supuestamente se repone bien, tiene un buen posoperatorio, pero su, como decíamos, delicado estado de salud, derivado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida que le atacaba a todos los órganos, hace que sus pulmones se llenen de líquido, tenga dificultades para respirar. Lamentablemente, Miguel Abuelo deja de existir el 26 de marzo de 1988 a las 15:40, a las 4:20 de la tarde. Con él se va un poeta, un genio, un maestro, el paladín de la libertad, quizás uno de los músicos más importantes de nuestro país, de la historia de nuestro país. Y sus cenizas, arrojadas en Mar del Plata, se fueron hacia la eternidad, así como sus canciones, ¿no? Han quedado para la eternidad. Un tipo que conjugó quizás como ningún otro el saltimbanqui, el actor, el poeta, el cantante, el músico, el compositor, que fue hacia todas las sensibilidades y hacia su sensibilidad propia, que buscó su camino mientras lo hacía, que no dudaba en hacer lo que sentía y en sentir, por supuesto, todo lo que hacía. Y así nos ha dejado con esa enseñanza quizás de que hay que hacer lo que se siente, que hay que ser feliz, hay que tratar de ser feliz sin importar qué. Eso quizás es lo más importante que nos ha dejado Miguel Abuelo, a través de su música, a través de sus palabras y a través de su vida. Nosotros desde aquí, desde Escuchar es Aprender, lo despedimos